yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todo de mí se aleja. Ay, ay, ay, perdido de esperanza. Ay, ay, ay, todo llega a mis penas. En esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y las noches enteras. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte, ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Cambiará mi suerte. Cambiará mi suerte. Ay, qué triste soledad vivir en esta condena. Ya no quiero sufrir más, no soporto más esta pena. Ay, qué solo estoy, solo me espera la muerte. Ay, qué solo estoy, cuando cambiará mi suerte. Compañeros de prisión, gente de todas las clases, ya no tienen corazón y no saben lo que hacer. Solo